is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos al programa número 63 de Radioactividad, esta vez con el primero de noviembre. No es que hoy sea primero de noviembre, es de hecho creo dos, pero o tres, o el día en el que estén escuchando ustedes esto. Pero es el primer domingo de noviembre, era lo que quería decir. Aprovecho también para agradecerles compartir el programa con sus amigos a través de las redes sociales, escucharlo, seguirnos dando bola, hacernos llegar sugerencias, comentarios, pedidos también, que es nuestro combustible y lo que va a hacer que estemos aquí tanto tiempo como John Peel, o por lo menos como aguante archive.org, mi micrófono y mi computadora. Porque la idea es seguir compartiendo 90 minutos de música cada semana en esta secuela de la música que escuchan todos, el programa que hacíamos con mi hermano en Cochabamba hace ya unos cuantos años. Y nos encontramos para compartir música como es lo habitual, pero con un motivo no tan agradable. El domingo pasado murió Lou Reed. Seguramente a estas alturas ya están un poco hartos de escuchar homenajes y cosas dedicadas a Lou Reed, pero si siguen el programa ya saben que no podíamos quedarnos sin decir algo, porque es un músico que realmente, no es una exageración, nos cambió la vida. Suena cliché, pero es tal cual. Por eso es que me banco el luto impostado de todos los que han aparecido siendo fans de Lou Reed últimamente. Me ha molestado poco en realidad, porque de verdad he sentido mucho la muerte de Lou Reed. No sé cuántos de mis parientes escuchan esto, pero hubiese preferido que se muera mi abuelo a que se muera Lou Reed, es verdad. Y nada, me banco todo, la gente equivocada que ha sido entrevistada por el periódico, como no sé, para dar opiniones sobre un artista al que no tengo idea si sabrán o no. Pero todos los malos sentimientos de lado, lo importante es las canciones que ha dejado Lou Reed. Y fue un radialista también en su época universitaria, así que disfrutaba compartir música, era algo que le apasionaba, por lo que se sabe, y creo que es la mejor forma de honrarlo. Estuve durante algunos días debatiéndome entre si pasar canciones que le gustaban a Lou Reed, sus favoritas, covers de las canciones de Lou Reed, de otras influencias, cosas no obvias. Y al final decidí que lo mejor era hacer un poco de retrospectiva, comenzar en el último disco de Lou Reed, de ir retrocediendo en el tiempo para ver su evolución y los cambios en una carrera por demás ecléctica, influyente y digna de memoria. No sé si estas son sus mejores canciones, hay algunas que sí, otras que no son tan conocidas, algunas que muestran facetas a lo mejor no tan evidentes de la obra de Lou Reed. Por lo menos si es que nos quedamos con Walk on the Wild Side, La Velvet y no sé, Perfect Day. Así que, como de costumbre, aunque rompamos un poco el precepto de no ser temáticos, de no tener programas temáticos, Lou Reed lo merece y es eso lo que vamos a hacer ahora. Un programa además que tiene contribuciones de algunos de ustedes, el fundamental de mi hermano Luis, que obviamente estuvimos afectados por la noticia en igual magnitud, y recordamos un especial que hicimos con él para la Ramona, el suplemento cultural de opinión, hace un montón, en 2007, cuando se cumplían 40 años de La Velvet, y está todavía el programa en nuestro blog del programa de radio que solíamos hacer con él hace tanto tiempo y del que suelo hablar aquí a menudo. Pero también contribuyen amigos como Santiago Espinosa, que colaboró con nosotros en La Ramona, Pablo Lavallén, que escucha con asiduidad el programa, y aunque no dije nada, ustedes saben leer entre líneas y entienden que esto es una conspiración, un proyecto común, y que siempre estamos abiertos a colaboraciones, así que hay unas 3 canciones de, sugeridas por ustedes en homenaje a, Lou Reed. Voy a intentar hablar menos de ahora en adelante. Si quieren escuchar un programa que no sea típico, o digo, que no sea tópico y temático como este, el blog radioactividadshow.blogspot.com, y ahí van a poder escuchar los 62 anteriores y obviamente también este, para que dentro de otros 7 años, cuando muera John Cale o alguien, no sé, o Maureen Tucker, Toco Madera, podamos decir, ah, bueno, esto hicimos y así quedó. Y una última cosa para que quede del todo clara la motivación. Ustedes saben, seguramente, si me escuchan, que no soy un tipo demasiado emotivo, pero ayer, viendo un documental que se llama 20 Feet from Stardom, que no es muy bueno, es una peli televisiva prácticamente. El punto es que comenzaba con, en la secuencia de créditos, con Walk on the Wild Side, que no es la canción de Lou Reed que más me gusta, de hecho es una de las que menos, quizás porque es popular, no tengo idea. Y me puso los pelos de punta, realmente fue un impacto que al llegar a la parte de And the Colored Girls Say y empezó el doo-doo, era como escalofríos, así que ese es, creo, el poder que me, que, o la fuerza que tienen, el efecto que tienen las canciones de Lou Reed sobre mí. Y pues quería demostrarlo y compartirlo con los que son fans, los que no son tan fans, los que escuchan algunas cosas casualmente usando este programa. La única regla, insisto, es que no vamos a pasar canciones de la Velvet, porque ya es muy fácil, podríamos llenar un programa con canciones de la Velvet. Vamos a intentar poner una canción de cada disco, saltando varios, porque si no este programa duraría más de las 2 horas que imagino que va a durar. Y nada, así que mejor comenzamos con el que es el último disco de rock solista de Lou Reed, que es Ecstasy del 2000, y la canción Modern Dance. Así que vamos con Modern Dance del disco Ecstasy. Amsterdam in a side street near a big canal. Spend my evenings in the Van Gogh Museum. What a dream, Van Gogh Museum. Maybe it's time to see Tangiers. A different lifestyle, some different fears. And maybe I should be in Edinburgh. In a kilt in Edinburgh, doing a modern dance. Doing a modern dance. Maybe I should get a farm in southern France, where the winds are wispy and the villagers dance. And you and I, we sleep beneath the moon. Moon in June and sleep till noon. And maybe you and I could fall in love, regain the spirit that we once had. You let me hold you and touch the night that shines so bright with fright. Doing a modern dance. Doing a modern dance. Shit, maybe I could go to Yucatan, where women are women, man's man. Ah, no one's confused, ever loses place with their place in the human race. Maybe I'm not cut out for city life, the smell of exhaust, the smell of strife. Maybe you don't want to be a wife. It's not a life being a wife. Doing a modern dance. Doing a modern dance. I should go to Tanganyika, where the rivers run down mountains tall and steep, or go to India to study chants and lose romance to a mantra's dance. I need a guru, I need some law, explain to me the things we saw and why it always comes to this. It's all downhill after the first kiss. Maybe I should move to Rotterdam, maybe move to Amsterdam. I should move to Ireland, Italy, Spain, Afghanistan, where there is no rain. Or maybe I should just learn a modern dance, where roles are shifting. A modern dance, you never touch, you don't know who you're with this week, this month, this time of year. This week, this month, this time of year. Doing a modern dance. You don't know who you're with, modern dance. I should move to Pakistan, go to Afghanistan, dance. You don't know who you're with, dance. You don't know who you're with, modern dance. And maybe you don't want to be a wife, right. It's not a life being a wife, right. Doing a modern dance. You never touch, you don't know who you're with, dance. Modern dance, the roles are shifting, dance. You never touch, you don't know who you're with. Esa era Modern Dance del disco Ecstasy del 2000, el último de Lou Reed si no contamos proyectos colaborativos conceptuales o no estrictamente rock, como The Raven, por ejemplo, o su Meditations on the Hudson River, que es música ambient para hacer Tai Chi, o Lulu, por supuesto. También creo que es uno de sus últimos videos elaborados que hizo, porque hasta para Lulu sacó un video, pero no con la producción que tiene este Modern Dance, en el que sale Lou Reed disfrazado de pollo gigante y lo despluman y todo y lo cocinan. Es un video un tanto divertido, si no es solamente por ver a Lou Reed con una cara de entrecolgado y sonriente que causa bastante gracia. Una cosa que me llamó la atención a mí al escuchar este disco es lo mucho que suena al indie rock noventero de los últimos tiempos de los noventas, cuando se habían calmado un poco las ínfulas punk de esta gente. Pienso, por ejemplo, en discos como... canciones como Blue Arrangements de Silver Juice o Jenny and the East Dog de Steven Malmsteen, incluso algunas cosas de las más tranquilas de los últimos años de Pavement. También comparte con esta gente Modern Dance el ser una canción con letras a primera vista absurdas, pero también una canción absurdamente positiva, ¿no? Para un tipo como Lou Reed, que por entonces ya tenía casi 60 años, o 60 por lo menos, y que tenía sin duda sus mejores años ya muy atrás y estaba... como él alguna vez admitió, condenado a hablar de cosas que había hecho hace casi medio siglo, en los 60s, 70s, con 20 años y que ya no le decían gran cosa ahora. Esta es una canción muy doméstica, de cierta forma de crisis de la mediana edad superada con decencia, se podría decir, mejor que muchos de los indies que aprendieron de este estilo y cuando les tocó lidiar con la crisis de la mediana edad hicieron cosas mucho menos dignas. Y también nos muestra un Reed que seguía dispuesto a probar cosas nuevas a pesar de su edad y trayectoria. Acá, por ejemplo, me llama mucho la atención en esta canción ese cambio en la melodía al final de cada verso. Por ejemplo, hay una parte que dice Moon in June and Sleep Till Noon, con una caída en el último verso que va contra lo que se espera de un Lou Reed que casi recitaba en un ritmo, podríamos decir, monótono, ¿no? Ese matiz es nuevo cuando dice What a Dream Van Gogh Museum, casi como si estuviera cayendo dormido. Son detalles encantadores de un disco que fue recibido como se reciben los discos de las viejas glorias. Algunos fans muy contentos, otros directamente ignorándolo. Pero que es el último disco de Lou Reed y no hace falta decir nada más. Dio lugar también a la colaboración con Julian Schnabel, que fue en lo que se ocupó durante la mitad de la década pasada Lou Reed, montando de nuevo Berlín, haciendo una gira relativamente larga, un DVD, rehabilitando este disco que decían era maldito en su en sus tiempos. Fue también el disco que plasmaba la intensa relación que estaba comenzando con Laurie Anderson, su esposa hasta y viuda ahora. Y tiene también otras canciones interesantes y quizás más típicamente louridianas como Paranoia Key of E, por ejemplo, con la primera del disco, Ecstasy también, o Rock Minuet, que intenta acercar estos dos ritmos, el rock y el minuet, y Like a Possum, que es la última canción del disco, dura 10 y algo minutos, y según Robert Christgau es el equivalente tardío de Sister Ray en la carrera de Lou Reed. No estoy tan seguro que sea así porque falta un poco de agresión, pero es una canción inesperadamente potente para un disco plácido y feliz como es este Ecstasy. Continuamos en nuestro repaso retrospectivo dedicado a Lou Reed. Ahora nos vamos a 1966 a escuchar una canción del disco Set the Twilight Reeling que se titula Riptide. Así que vamos con de Set the Twilight Reeling del 96, Riptide. This is not voluntary. that this is life, I'd rather die. In the riptide. In the riptide. She's out of her mind. Riptide. Like a boss over swells. You know when you trip, whether you're well or sick, your body aches. She's out with the tide. Gone to a prisoner's den, where a monkey's her date, eating limbs off a plate with a spoon. Ooh, what you gonna do with your emotions? Said the seagull to the loon. What you gonna do with your emotions? She said, please wake me up. She said, don't touch me now. She said, I wish I was dead. With the riptide. She's out of her mind. Riptide, you always win. It happens over and over again. Riptide. She's out of her mind. Like the hurricane's rain, she does not stand a chance. Boy, this lunar dance, riptide. I was thinking of Van Gogh's last painting, the wheat fields and the crows. Is that perhaps what you've been feeling when you see the ground? As you fall from the sky, as the floor disappears from beneath your feet, riptide. She's going out of her mind. Out with the tide. Out of her mind. Riptide. Going out of her mind, all with a riptide. She's going out of her mind, a riptide. We'll be right back. Esa era Riptide del disco de 1996, Set the Twilight Reeling, que grabó Lou Reed luego de la gira de reunión con la Velvet Underground. Un efecto que se nota en la forma compositiva y en el uso de guitarras más embarradas, como acá se escuchaba. Y en cuanto a la letra, Lou Reed buscaba evocar la imagen mental de una chica que se siente como en fuga todo el tiempo, cayendo todo el tiempo, como una, no sé qué es Riptide en español, una oleada fuerte, marejada. Eso de no tener mar es un poco malo para desarrollar vocabulario. En un giro que anticipaba su interés por las artes plásticas, en los últimos años Lou Reed ha sido más prolífico como fotógrafo, con exposiciones en varios lugares del mundo y libros también, que como músico, al menos en el último, en la última década casi ya, sí. Y bueno, en esta canción menciona la última pintura de Van Gogh, que es campo de trigo con cuervos, si no estoy mal, que tiene una profundidad furiosamente aplanada, ¿no? Casi solo se ve la horizontal y toda la cinética de la pintura está colapsando sobre esa horizontal. Y es un desequilibrio terrible pero hermoso, que es lo que aquí Lou Reed dice estar buscando en esta chica a la que le dedica Riptide. Un poco en la onda de la canción Chelsea Girl, que escribió para Nico durante los días de la Velvet. Este disco también tiene una canción dedicada a Sterling Morrison, que es Finish Line. Sterling Morrison obviamente era el guitarrista de la Velvet, aunque en lo sonoro parece que esta Riptide esté incluso más dedicada, pues la otra, Finish Line, es como una canción que sí tiene la tensión rítmica de la guitarra velvetiana, digamos de canciones como Waiting for the Man, pero es acústica, así que hay un poco de disonancia cognitiva ahí, ¿no? Se hace más probable que una canción con guitarras altas como Riptide evoque a Sterling Morrison que esa otra. Sterling Morrison, que también ha sido destinatario de otras dedicatorias como Tugboat de Galaxy 500, que está dedicada a él. Y Lou Reed había vuelto a la guitarra acompañado del grandioso escudero que es Robert Quine, y decía no ser un gran guitarrista, quizás no lo era, pero contra todas sus limitaciones era uno de los mejores guitarristas rítmicos del rock and roll, y sin duda el mejor guitarrista estilo Lou Reed que existía, cosa que él mismo decía a menudo. Decía, I'm the best Lou Reed style guitar player, y es verdad. Y bueno, antes ya había dedicado European Sun también a Delmore Schwartz, que todavía no había muerto, creo, esa época. Y acá está dedicándole una canción a un compañero caído de esos días, un movimiento que va a repetirse durante este programa. Vamos ahora con un cambio de sonido radical a una época sonora que no es mi favorita en la carrera de Lou Reed, los 90s, los primeros 90s de hecho, pero que tiene cosas hermosas y tremendas como la que vamos a escuchar ahora. En la primera colaboración del programa, una canción que nos sugirió, aunque ya está en la lista, Pablo Lavallén, vamos con Magic and Loss de Lou Reed. Magic and Loss, del disco también titulado Magic and Loss. Pues vamos con eso. When you pass through the fire, you pass through humble, you pass through a maze of self-doubt. When you pass through humble, the lights can blind you, some people never figure that out. You pass through arrogance, you pass through hurt, you pass through an ever-present past. And it's best not to wait for luck to save you, pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. It's best not to wait for luck to save you. pass through the fire to the light. As you pass through the fire, your right hand waving, there are things you have to throw out. That caustic dread inside your head will never help you out. You have to be very strong, 'cause you'll start from zero over and over again. And as the smoke clears, there's an all-consuming fire lying straight ahead. Lying straight ahead. Lying straight ahead. As the smoke clears, there's an all-consuming fire lying straight ahead. They say no one person can do it all, but you want to in your head. But you can't be Shakespeare and you can't be Joyce, so what is left instead? You're stuck with yourself and a rage that can hurt you. You have to start at the beginning again. And just this moment, this wonderful fire started up again. When you pass through humble, when you pass through sickly, when you pass through I'm better than you all, when you pass through anger and self-deprecation and have the strength to acknowledge it all, when the past makes you laugh and you can savor the magic that lets you survive your own war, you find that that fire is passion and there's a door up ahead, not a wall. As you pass through fire, as you pass through fire, try to remember its name. When you pass through fire, licking at your lips, you cannot remain the same. And if the building's burning, move towards that door, but don't put the flames out. There's a bit of magic in everything, and then some loss to even things out. Some loss to even things out. Some loss to even things out. There's a bit of magic in everything, and then some loss to even things out. We'll be right back. del disco Magic and Loss del 92 tenemos la canción Magic and Loss que acabamos de escuchar y que, bueno, lo importante, les decía, es la letra, porque aquí en esta época hay que perdonar el sonido a Lou Reed, que quería grabar con lo último de la tecnología y lo mejor de los estudios que los estudios tenían disponible en la época, lo que significaba que iba a terminar sonando antiguo, sonando viejo a las dos semanas. Como decíamos, la canción sugerencia de Pablo Lavallén, y a pesar de ese sonido de rock noventero, AOR, medio chaseado, un poco repulsivo, la letra es magnífica. En este disco, que también es un homenaje a Doc Pomus, que había sido como mentor de Lou Reed durante su época adolescente, su debut en la industria, se puede decir. Antes decíamos que había estado dedicada una canción a Sterling Morrison, más adelante habrá dedicatorias a Andy Warhol, a Delmore Schwartz, así que se va a repetir el movimiento. Pero esta canción no está dedicada explícitamente a ninguna persona, es más bien un tema que parece describir el ritual del creador, que no es tan sencillo como parece, que está dispuesto a ponerse en el precipicio, exponerse en una posición de alta vulnerabilidad, enfrentarte a lo que venga y sin ningún tipo de protección o reserva. En este tema Lou Reed habla de ese exponerse como cruzar un fuego, el que una vez, incluso si lo cruzas, si sales bien al otro lado, vuelves a comenzar de cero, algo que sucede con todos los creadores y que lo ha experimentado también Lou Reed después de obras maestras que lo han consagrado. Volvía a ser aborrecido por el siguiente disco, que al parecer no llenaba las expectativas del público. En su carrera ha manifestado cierto remordimiento Lou Reed por no haber sido escritor. Aquí sale eso al relucir con un verso que dice que no puedes serlo todo, no puedes ser Joyce ni Shakespeare, ¿qué te queda entonces? Bueno, podemos decir que dentro de los esquemas de compositor de canciones, que era en lo que trabajó Lou Reed como autor, logró justamente consagrarse como una voz autoral, como la de un escritor de renombre. Y me parece que hay un par de versos que son estupendos para como insistir en esta idea de que es una canción dedicada al acto creador. Dice, por ejemplo, cuando pasas por la humildad, cuando pasas por estar enfermo, cuando pasas por el me creo mejor que todo el mundo, cuando pasas por la, o cuando atraviesas la furia, la autodenigración, y tienes la fuerza para darte cuenta de todo eso, entonces te ríes de tu pasado y saboreas la magia que obtienes de haber sobrevivido tu propia guerra, y encuentras que ese fuego es pasión y que adelante hay una puerta y no un muro. Y pues esos son, no sé qué más decir, son apenas dos versos de 15 que tiene la canción, creo. Y como nos quedan otras 10 canciones para el programa, pues mejor seguimos en esto. Y les dejo a ustedes escuchar el resto de Magic and Loss, si es que tienen el aguante para no ser ahuyentados por ese sonido tan noventero. Nosotros vamos con otro punto alto en la carrera de Lou Reed, el ya mencionado homenaje a Andy Warhol, en este caso reunido con otro miembro de la Velvet Underground, que es John Cale, y la canción de Lou Reed de John Cale se llama Small Town. Así que vamos con Small Town de Lou Reed y John Cale. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. when you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live. Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. In a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh, no adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave. Small Town, la canción que acabamos de escuchar. Aquí a Lou Reed y John Cale, tiene uno de los mejores cierres de todos los tiempos. El único uso que tiene un pueblo chico es que lo odias y sabes que tienes que largarte de ahí. Lo hemos tomado del magnífico Songs for Drella del 90, dedicado, como decíamos, a Andy Warhol, el bengalí mentor del grupo durante un par de años en los 60's. No se podía dejar fuera esta colaboración, que era el retorno tanto a Andy Warhol como al dúo con John Cale de Lou Reed, y fue el auténtico pie para la reunión con la Velvet Underground de principios de los 90's, cuando todavía todos los miembros seguían vivos. Falleció el 94-5 Sterling Morrison. La idea que tenía Lou Reed para este disco, más que recuperar la época o los sonidos de los 60s, era escribir como Andy Warhol, recuperar su voz, su registro, y creo que lo hace de forma espectacular. En esta canción, por ejemplo, Small Town, no habla la historia de Lou Reed, él es de Brooklyn, no nació en un pueblo pequeño. Es un neoyorquino nativo. Aunque nos proporcionó ese mito en la canción Rock and Roll, de una persona que va de un lugar aburrido a un centro urbano grande en el que están pasando cosas con la intensidad de una canción de rock and roll. Pero no está hablando de sí mismo. Era una construcción y, de hecho, revelaba su amor por el rock como una ideología, como una idea movilizadora muy potente. Bueno, en esta canción, en Small Town, más allá de que este sea el tema, el piano es muy John Cale, muy del estilo de Paris 1990. Y en lo que hace al contenido de las letras, es puro Andy Warhol. Está contando cómo era el raro, gordo, canoso desde joven, pálido, gay y con gustos extraños en un pueblo chico, y cómo sufría por eso, por ser además inútil para seguir en el negocio familiar. Como en un pueblo pequeño todos te miran por raro por todas partes y dices, bueno, si me van a mirar fijamente, mejor me voy a una ciudad donde voy a pasar más desapercibido. y se nota ese esfuerzo consciente de Lou Reed por sonar como Andy Warhol, no imitando su voz, sino evocando su registro, ¿no? Con giros que no usaría Lou Reed en sus canciones, con un ritmo que es 100% Andy Warhol. Si han escuchado sus entrevistas y recuerdan aquí ese fraseo de cómo cuenta que quiere ir a acampar a la puerta de la casa de Truman Capote porque su ídolo es puramente Andy Warhol, y no se me ocurren otras obras en las que se haya capturado tan bien esa esencia discursiva como lo hizo aquí Lou Reed con John Cale, Lou Reed con Andy Warhol. En este disco hay otras canciones notables como Open House, que habla de los orígenes de Andy Warhol, su incapacidad de conectar con la gente de su pueblito, pero como en realidad le gustaba estar rodeado de gente. Hay The Problem with Classicist, que es una especie de manifiesto del arte pop, de la filosofía que encarnaba Andy Warhol y que hasta por ahí bebieron tanto Reed como Cale. O Images, que es una canción sonoramente aventurera, la más aventurera del dúo Cale Reed desde White Light, White Heat. Hay otra que es Hello It's Me, que es un ajuste de cuentas escrito ya ahora desde la visión de Lou Reed, que lamenta haberse alejado durante tanto tiempo de Andy Warhol y cómo lo echa de menos y lo extraña en el fondo. Y es eso, es una canción en la que dice que no debían haber perdido tanto tiempo mientras estaba vivo y Lou Reed andaba en otras cosas. Seguimos en este programa con el que fue el último gran disco solista de gran éxito de Lou Reed, que no quiere decir el mejor, pero sí el que tuvo mejores ventas, el último. Y es obviamente New York del 89, de donde hemos tomado la canción Dime Store Mystery. Así que vamos con Dime Store Mystery de New York. He was lying banged and battered, skewered and bleeding, talking crippled on the cross. Was his mind reeling and heaving, hallucinating, fleeing, what a loss. The things he hadn't touched or kissed, his senses slowly stripped away. Not like Buddha, not like Vishnu. Life wouldn't rise to him again. I find it easy to believe that he might question his beliefs. The beginning of The Last Temptation. Dime Store Mystery. The duality of nature, godly nature, human nature splits the soul. Fully human, fully divine, and divided, the great immortal soul. Split into pieces, whirling pieces, opposites attract. From the front, the side, the back, the mind itself attacks. I know this feeling, I know it from before. Descartes through Hegel, belief is never sure. Time Store Mystery, Last Temptation. Thank you. was sitting, drumming, thinking, thumping, pondering the mysteries of life. Outside the city, shrieking, screaming, whispering the mysteries of life. There's a funeral tomorrow at St. Patrick's. The bells will ring for you. Ah, what must you have been thinking when you realized the time had come for you? I wish I hadn't thrown away my time on so much human and so much less divine. The end of The Last Temptation, the end of a dime store mystery. Dime Store Mystery, que acabamos de escuchar, la hemos tomado del disco New York del 89, el que tenía un sonido más mainstream, más accesible y por tanto más exitoso de Lou Reed en mucho tiempo, y además el que tenía las cosas más Lou Reedescas también en mucho tiempo. Era una canción o un disco dedicado a la ciudad, con muchos personajes un poco sórdidos, un poco entrañables. Tenía como la mezcla perfecta de ingredientes para satisfacer a todos los públicos, y por eso pegó bien entre la gente que escuchaba a Lou Reed porque era una leyenda, la gente que escuchaba a Lou Reed porque quería algo parecido a Walk on the Wild Side, y la gente que escuchaba rock porque creía que escuchaba rock. Con todo, es un disco que tiene algunas de las mejores letras de Lou Reed. Por ejemplo, esta, la de Dime Store Mystery, puede funcionar como una pieza poética por cuenta propia, sin música. No es narrativa como suele serlo la mayor parte de las canciones de Lou Reed, y tiene algunos versos fantásticos como versos, ¿no? Presagia quizás por eso mucho de lo que hizo después Lou Reed con proyectos como The Raven, en el que recitaba o intentaba como adaptar, no de forma directa sino más en espíritu, la obra de Edgar Allan Poe. Como hemos dicho, Lou Reed nunca negó que quería ser escritor. Desde un principio, cuando llegó a esconder un cuento en uno de los canales de The Gift, de hecho solo se podía escuchar esta historia corta en uno de los, si te ponías audífonos y escuchabas solo por un lado esta canción The Gift de La Velvet, que está en White Light, White Heat. Tiene otras composiciones muy logradas desde el punto de vista narrativo, como Bottoming Out, que está en el disco Legendary Hearts, que narra un accidente de moto. En ese mismo disco hay una Morality Play, así con problemas paternos, que se titula Betrayed, también muy buena. Pero esta Dime Store Mystery, que por el título parecería ser un algo que va a hablar de esas revistas, o no revistas, son como libritos narrativos baratos que se vendían en los kioscos en los Estados Unidos y en algunos lugares del mundo, en realidad en los 60, 70, 50 también, incluso antes. Bueno, pero no va de eso, es una versión de La Última Tentación de Nikos Kazantzakis, que medita sobre la naturaleza humana de Cristo, menciona a Descartes y Hegel, hace comparaciones entre esa humanidad frágil y quebrada sobre que está en la cruz y Vishnu y Buda, ambos reencarnados. Jesús no reencarnó, resucitó, pero no reencarnó. Después del órdago, podríamos decir, el sacrificio de la cruz, resucita marcado por esa experiencia, ¿no? O sea, como incidiendo en esa naturaleza dual, humana y divina. Esto ya sería interesante por sí, pero el momento en el que se lo hace, hay que recordar los últimos años de la era Bush, Bush padre. Había como una guerra cultural entre la facción más conservadora cristiana de los Estados Unidos y la más progresista, que un poco se alineó detrás de los demócratas y Bill Clinton. Así que como por eso justamente en estas épocas salió la peli de Martin Scorsese de La Última Tentación de Cristo, fue boicoteada, fue todo un revuelo que hoy en día no nos imaginaríamos. Por lo que una canción sobre este tema en este momento era tomar una posición muy fuerte, algo que viniendo de Lou Reed no debería extrañarnos. Vamos con el primer chiste del día. La canción más recordada por su video que por otra cosa, que es No Money Down, de un disco casi fuera de discusión, el peor de Lou Reed, que es Mistrial. Y nada, vamos con del disco Mistrial del 86, No Money Down. Love is trust, no money down. no es la mejor canción de Lou Reed, pero No Money Down, del disco Mistrial del 86, la pongo por ser la primera que escuché de él, antes incluso que escuchar cosas de la Velvet Underground. Es una canción que vi en la tele local, además un programa de videos que salía en algún canal boliviano, ya no tengo idea de cuál sería. Me acuerdo el video con Lou Reed sacándose trozos de cara, un video que también salió en BBC Butthead y que impresionó mucho al par este, que terminó diciendo que un tipo así como Lou Reed tenía que estar en War. Y de hecho aprovecho para mandarle saludos a Carlos Fiorillo, fanático, quizás el fanático número uno de War en Bolivia, amigo del programa además. Y esto contrastaba un montón, un video tan gore en el que un muñeco animatrónico de Lou Reed se iba sacando trozos de cara. Porque es una canción sumamente positiva, hasta motivacional podríamos decir, así que ese contraste es casi tan brusco como el que nosotros hemos tenido ahora, ¿no? De una canción tan filosófica y seria como era Dimebag Mystery, a este chiste. Pero así es la carrera de Lou Reed y sus discos. Por lo que, si vamos a ser fieles a lo que representó, vamos a tener un par de volantazos de este estilo en el programa. Vamos con otro cambio de estilo, en este caso a un disco muy bien recibido, el que probablemente algunos dicen que es su última gran obra, que es The Blue Mask, el disco del 82, de donde hemos tomado la canción, que se titula también The Blue Mask. Así que vamos con The Blue Mask, de ese mismo disco, ahora. Through the news. dimples on his chest. He thought he was a saint. I made love to my mother, killed my father and my brother. What am I to do? When a sin goes to forest like a runaway car, he cannot be controlled. Spit upon his face and scream, there's nowhere to put your aim. This is the play you're thinking you are in. What will you say? Take the blue mask down from my face and look me in the eye. I get a thrill from punishment. I've always been that way. I love to despise repentance. You are permanently stained. Your weakness buys indifference and indiscretion in the streets. Dirt is what you are and clean is what you're not. You deserve to be sound like bait. Make the sacrifice. Take it all the way. There's no rope high enough to stop this desperate day. Don't take it away. Cut the finger at the joint. Cut the stallion at his mount and stuff it in his mouth. The Blue Mask, el disco y la canción que acabamos de escuchar del 82, era creo el tercer retorno glorioso de Lou Reed en una carrera que duraba 15 años recién entonces, en el que se pensaba que Lou Reed recobraba la forma después de un montón de discos que nadie entendió, nadie escuchó, o que se rehusaban a aceptar simplemente porque no era lo que esperaban del tipo que hizo Transformer, o la Velvet. Por lo que poner casi la misma foto en tapa que Transformer era, en este de Blue Mask, una referencia poco sutil a lo que estaba detrás de esa portada. De este disco nos había pedido alguna canción también Pablo Lavallén, pero dado que queríamos poner una canción de cada disco, tuve que irme con un solo pedido por persona. Así que tanto Santiago como Lucho y Pablo pues tienen una canción, lo siento. Y nada, tenían razón Pablo al pedirnos My House, que está dedicada a Delmore Schwartz, el primer maestro de escritura de Lou Reed, que es la mejor canción de este disco, la más bonita, incluso en The Blue Mask la más emotiva. Pero yo necesitaba poder guitarrero para marcar mi punto. Y dado que ya he pasado Waves of Fear en el programa hace unas cuantas semanas, quedaba esta de Blue Mask. Y que es hasta por ahí en la materialización de todo lo que en teoría debió salir bien con Lulu, pero no salió bien. Lo que uno esperaría si es que Lou Reed colaborase con Sleep o Dovetrone o uno de estos. No, Dovetrone es el disco. Electric Wizard es la banda. O uno de estos grupos de stoner metal. Es algo adecuado además porque este disco, el retorno a las guitarras de Lou Reed, propiciado por Robert Quine, un tipo del que ya hemos hablado en el programa, que era un fan absoluto de la Velvet Underground y que convenció a Lou Reed, le dijo: ¿quieres tocar conmigo? Tú también tocas guitarra. Y de ese modo es que recuperamos a Lou Reed guitarrista, como guitarrista rítmico y también haciendo incluso algunos solos, ¿no? Con excentricidades disfrutables, como grabar en diferentes canales para que por un lado escuchemos la guitarra de Lou, por el otro lado de Quine, en diferentes notas incluso para que se distinga muy bien a primera escucha lo que está haciendo cada quien. Algo que se agradece ahora porque Robert Quine es uno de los grandes guitarristas de la historia, además criminalmente menospreciado, inventor del sonido callejero, por no decir punk neoyorquino. Estuvo con los Heartbreakers de Johnny Thunders y un etcétera larguísimo que ya habrá oportunidad de hablar y comentar en otro programa, pero que aquí se escucha. En The Blue Mask lo hemos escuchado con esa intro casi post-rockera, con tanto feedback y distorsión, una delicia. Si nos fijamos en la letra, The Blue Mask tiene el elemento edípico que aparece mucho en la obra de Lou Reed, desde sus referencias a Hamlet en Growing Up in Public, a Sex with Your Parents de Twilight Reeling, hasta incluso en su último disco, Lulu, hay alguna, la canción más redonda es Junior Dad, creo que la que se puede rescatar del disco de Lulu es Junior Dad, que se entiende por el título de qué va. ¿Qué otras canciones interesantes tiene este disco? Women, que es una canción tan inocente, como decía Pablo Lavallén al pedírnosla, que parece escrita por un niño. O quizás, como la veo yo, es un guiño sin vergüenza a su no tan lejano pasado conviviendo con un transexual, porque la canción Women dice: we all like women, so all men like women, todos los hombres aman a las mujeres. Algo que en el caso de Lou Reed no era tan obvio, menos de que esas mujeres hubiesen sido hombres antes. Así que, nada, bueno, yo mejor no hago yo los chistes malos. Este es un programa serio que queremos recordar a Lou Reed, no introducirme como comediante. Así que el que va a hacer los chistes es Lou Reed. Vamos justamente con otro chiste suyo. En esta ocasión deliberado, no como No Money Down. Y la canción es de Power of Positive Drinking, ¿sí? El poder de positivo, no, el poder de beber positivamente, creo que es una mejor traducción, del disco Growing Up in Public del 80, The Power of Positive Drinking. Some like wine and some like hops, but what I really love is my scotch. It's the power of positive drinking. Some people ruin their drinks with ice, and then they ask you for advice. They tell you, I've never told this to anyone else before. Say candy is dandy, but liquor makes quipsters, and I don't like mixers or sippers or sob sisters. You know, you have to be real careful where you sit down at a bar these days. And then some people drink to unleash their libidos, and other people drink to prop up their egos. It's my burden, man. People say I have the kind of face you can trust. The pow, pow, pow, pow, power of positive drinking. Power of positive, the pow pow pow pow power of positive, the pow pow pow pow power of positive, pow pow pow pow pow. positive drinking. Some people say alcohol makes you less lucid, and I think that's true if you're kind of stupid. I'm not that kind that gets himself burned twice. And some say liquor kills the cells in your head, and for that matter, so does getting out of bed. When I exit, I'll go out gracefully, shot in my hand. The pow, pow, pow, pow, power of positive drinking. Pow, pow, pow, pow, power of positive. The pow, pow, pow, pow, power of positive. The pow, pow, pow, pow, power of positive. The pow, pow, pow, pow, power of positive. Drinking. No les tengo que explicar que Lou Reed tenía un sentido del humor idiosincrásico, único y bastante cargoso además, que solía llevarlo al extremo. Y aquí se permite en The Power of Positive Drinking hacer una canción novelty, que es la palabra que usan los gringos para cosas así medio cómicas a propósito, no sé cómo describirlo exactamente. Pero lo que se permitía era incluir una canción de estas características, como The Power of Positive Drinking, en un disco serio, pero relativamente olvidable, como es Growing Up in Public, del 80. El problema real está en cuando se te pasa la mano con eso y tienes más chistes en tus discos que canciones, que le sucedió a veces en Lou Reed, como en The Bells, ese disco que tiene más... de estos chistes que canciones memorables. Con todo, esta The Power of Positive Drinking es la versión de Lou Reed del dictum de Marx, Groucho Marx, por supuesto, que dice que bebía para ser interesantes a los demás, ¿no? Y bueno, no sé qué más puedo decir de una letra tan jocosa y que se explica a sí misma. El disco Growing Up in Public es un disco plano y olvidable, que no fue tan vapuleado porque siguió un flirteo disco de Lou Reed, que sale de nuevo en The Bells, que a mí me divierte. Disco Mystics es una canción interesante, pero creo que nadie más, a ningún otro fan de Lou Reed que le pregunten, creo que le gustaría esa canción. Pero pasado el chiste, ahora comenzamos a adentrarnos en la década dorada de Lou Reed, los 70. Voy a dividir el programa porque me imagino que va a durar más de 2 horas en 2 partes. Si ustedes lo van a escuchar de tirón, no pasa nada, pero para que se pueda bajar en un peso manejable, voy a parar aquí, la primera parte, y la segunda parte sigue a partir de la siguiente canción. Si no, seguimos y lo hacemos por el camino del sonido que ayudó a inventar Lou Reed en los 70s, que es el punk, o más bien lo ayudó a inspirar con la Velvet Underground. Y la canción que vamos a escuchar es Dirt, del disco Street Hustle del 78. Así que si ustedes van a bajar esto, parte 1 termina aquí, y si no, Dirt de Street Hustle a continuación.